La incertidumbre de realmente qué había pasado y esperando que llegara algún correo que nos pudiera enviar otra información distinta. Poco después empezaron a transmitirse las primeras noticias sobre el asesinato de Costecchi y Santillán. Recuerdo la cara de Franciotti, recuerdo la foto de Pepe Mateo, que nos trajo la confirmación de lo que creo que muchas personas sentíamos. Para varias generaciones fue la posibilidad de empezar a darse cuenta que había otros relatos, había otras formas de contar la realidad, que había profesionales que se jugaban todo también junto a militantes sociales, a referentes barriales. Un hecho muy distintivo eran las fotos de muchos compañeros, entre otros las de Pepe Mateo. Había otra manera de hacer periodismo y que había otra manera de hacer comunicación. Algunas fechas no pueden ser olvidadas, algunas personas tampoco. Maximiliano Costecchi y Darío Santillán presentes. Un mensaje de Radio Aijuna y FM en Tránsito.